Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Bueno, ya estamos en martes 10 de noviembre. Martes 10 de noviembre. Y en Quito hace un frío fríísimo, diríamos los quiteños, ¿cierto? Sí, hace mucho frío. A pesar de que ya hay rayos de sol y todo, pero el frío está ahí presente. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, ayer había ofrecido que para el día de hoy íbamos a hablar sobre estos nombres raros, rarísimos, graciosos, ¿no? Que encontramos en nuestros diccionarios, que encontramos en diccionarios, dije, en libros, pero también encontramos en la vida real. Encontramos en la vida real estos nombres raros. Y con ustedes quiero compartir ahora, a ver si ustedes conocen o se identifican con alguno de estos nombres. Bueno, martes 10 de noviembre 2015 y nuestro programa 193 en lo que va del presente año. Sí hemos trabajado, ¿no? Claro que sí, lo hacemos con mucha alegría, con muchas ganas realmente de llegar hasta ustedes. El día de hoy vamos a compartir voces, música de los años 80, ciertamente. Grupos como Umbral, como Contravía, recordarán ustedes, Tapando el Sol con un Dedo, ¿recuerdan? Luego pues tenemos una entrevista, hemos confirmado con Carlos Utremogen, la española Janet, en fin. Tenemos estas y otras novedades que compartí con ustedes, amigas, amigos. Y entre ellos, para iniciar nuestro programa, yo quiero contarles que desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio nos llegó este boletín de prensa, fechado en esta fecha de noviembre, y nos dicen que los bienes culturales patrimoniales ecuatorianos están en una exposición internacional, Picturing the Americans. Esta exposición, ¿no? La verdad es que son dos importantes obras de arte del Ecuador que participan en la exposición itinerante internacional denominada Picturing the Americas, Landscape Painting from Tierra de Fuego to the Arctic, que se presenta en el Crystal Bridge Museum of American Art of Kansas. Esto es en Estados Unidos, bajo la organización de la Galería de Artes Ontario, la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo y Terra Foundation of America. Esta exposición, amigas y amigos, empezó apenas el 5 de noviembre y permanecerá abierta hasta enero del año 2016 en Arkansas. Finalizará su itinerancia en Brasil, en la Pinacoteca de Estados de Sao Paulo, entre febrero y mayo del 2016. Las obras pictóricas que pertenecen a los acervos patrimoniales que custodia el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Cotopaxi, es la una, 1874, de Rafael Troya, y paisajes como chozas, sembríos y montañas, en 1905, de Luis A. Martínez, forman parte de la mencionada exposición que permitirá una visión sin precedentes en las intrincadas geografías y las complejas condiciones sociopolíticas de los pueblos, naciones, diásporas en el norte y sur de América. Alrededor de 120 obras procedentes de museos y colecciones de toda América, desde Argentina, pasando por Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, forman parte de esta exposición donde se da especial énfasis a la presencia de la pintura del período histórico del siglo XIX, en la que, sin duda alguna, la pintura del paisaje sirvió como un medio primordial para articular concepciones, simbologías relacionadas con la temática de la tierra y la naturaleza para establecer identidades nacionales a través de la representación de aspectos topográficos naturales. Rafael Troya, amigas y amigos, es uno de los artistas ecuatorianos más reconocidos del siglo XIX por su virtuosismo y relevancia al ser el primero en enfocar esta temática en sus pinturas. Participó como artista en varias exposiciones científicas en la región andina. La representación del Cotopaxi, pintada por Troya, hace referencia a la presencia de Alexander von Humboldt en ese volcán. Por su parte, Luisa Martínez, como artista, escritor y político ecuatoriano, preeminente, por supuesto, en el siglo XIX, es el fundador de la Escuela de Bellas Artes y la Facultad de Ciencias de Quito. Su compromiso con el paisaje es esencial para la comprensión de la tradición de la pintura en Ecuador. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, al participar en exposiciones internacionales, realiza una gestión museal importante. Fomenta la divulgación de nuestro patrimonio artístico, como en este caso con la diversidad de paisajes y ecosistemas que se encuentra en nuestro país, reconociéndonos como parte de una comunidad global en la que todo se encuentra interrelacionado. Gracias al Ministerio de Cultura y Patrimonio, Bienes Culturales Patrimoniales Ecuatorianos en Exposición Internacional. 9:07. Escuchemos al Grupo Umbral con el tema ¿A dónde vas? Al volver, comenzaremos con esto de aquellos nombres raros, chistosos, vergonzosos, qué sé yo. Ya venimos. Se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor es que necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez, hondo puede caer. ¿Quién es tú que renuncias a sufrir, rechazas los problemas como un techo a la lluvia? ¿A dónde vas? No puedes escapar, drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Se le pudrió la gana de vivir, su historia fue un ejemplo modelo para todo infeliz. Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor, es alguien para ser libertad de su casa. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir, rechazas los problemas como un techo a la lluvia? ¿A dónde vas? No puedes escapar, drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Thank you. la rutina sigue las consecuencias de nacer el hijo de un mal padre y no hay nada, casi nada que hacer. Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir, de donde solo una te enseñará a dónde vas a ir. Bien, seguimos, 9:11 a.m. Y decíamos, los nombres raros, curiosos, chistosos, otros pueden causar hasta vergüenza para quienes los llevan, ¿no? Pero bueno, por tradición en Manabí, todos los cantones de esta provincia tienen nombres muy raros en la historia mundial, como la creación de cantones con nombres raros también, y es la gran diferencia con España, por ejemplo, que es uno de los países con los mejores, entre comillas, nombres y apellidos del mundo, ¿no? Los actos públicos tienen como lugar la plaza de cada provincia, pero son estas personas que se molestan e indisponen porque lo llaman por su nombre delante de la multitud, claro, que lo toma de burla, ¿no? A pesar de, pues, de eso, ellos no cambiarán sus nombres, ya que sus padres se los dieron, se los ubicaron por algo especial, ya sea por un resultado de fútbol, como es el caso de don Justo Empate García, ¿no? O entonces, el nombre de algún medicamento efectivo, como Alka-Seltzer Saldívar, o el nombre y hasta apellido de algún soldado caído en la lucha, algunos de ellos se avergüencen que se los llame así. Muchos prefieren ser llamados inclusive por algún apodo y no por su nombre real. Bueno, ¿de qué manera influye en la cultura manabita que Manabí sea la provincia con los nombres más raros? Miren ustedes, la verdad es que se resalta a menudo que Manabí, sin duda alguna, es la provincia que ocupa el lugar número uno en los nombres más raros. Entonces, en los registros civiles se viven situaciones insólitas. Imagínense ustedes, hace años un hombre quería ponerle a su hijo Melodaz. Melodaz, miren ustedes. Lo tuvimos que aceptar, nos dicen, por la libertad que existía en ese tiempo en nuestro país para asumir también aquellos nombres. Este ejemplo es tan solo el principio de una larga lista de nombres raros, estrafalarios. Hay manabitas que se llaman, por ejemplo, Auxilia, Primitivo, H-Tempra, Perfecta. Desde hace unos 25 años han sido prohibidos ubicar esos nombres tan raros. Los padres pueden dejar volar la imaginación en cuanto a nombres de bebé, pero la ley, esta ley de nombres establecida ahora acá en nuestro país, tiene ya ciertos límites. No se puede usar nombres que sean ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que expresen o signifiquen tendencias políticas o que susciten equívocos respecto al sexo de la persona. Tampoco se pueden inscribir los nombres extranjeros, salvo los castellanizados por el uso o cuando se trata de los nombres de los padres del inscrito. Cuando un nombre es fonéticamente raro y no indica sexo, se pide a los padres que lo cambien. En años pasados hubo casi 700 expedientes por año de toda la provincia. Entonces, cuando se percatan de un nombre raro, porque ya lo oye o porque ya lo está leyendo, mecánicamente asume que la culpa del mismo tiene que ser con una posibilidad del 99% a 100% obra de un padre o un familiar oriundos de la provincia manaba, en donde el registro civil o la pila del bautismo ha sido cómplices de tan inverosímil nominación contra infantes, sin capacidad de discernir y, por ende, sin la posibilidad de defenderse de algo que va a llevar consigo en toda la vida. Imagínense ustedes, un apellido. Un apellido es Pues para toda la vida, ciertamente. Así es que la verdad es que hay que tener como cuidado con eso, ¿no? Por otro lado, hay que estar claros en esto. Ciertamente la ley de nuestro país nos dice que, siguiendo una información sumaria, después de los 18 años, las personas pueden cambiarse de nombre. Miren ustedes, estas personas, casi todas, no lo quieren hacer, por el trámite, por el papeleo y porque a la final han pasado así toda la vida. Entonces, como que ya no les importa mucho cambiarse, ¿no? Entonces, miren ustedes, a los quiteños nos dicen que tenemos esa sal especial, esa sal quiteña. Y es que en la tierra, por ejemplo, de los poetas Horacio Hidrobo, Vicente Amador Flor, autor inclusive del Pasillo Manabí, que ya para ellos casi un himno, ¿no es cierto?, a esta hermosa patria chica también, tiene la característica que la diferencia del resto de las provincias ecuatorianas. Es decir, de la misma manera que nosotros los quiteños nos caracterizamos por acuñar ocurrencias dignas de sonrisas y carcajadas, nuestra famosa sal quiteña, los guayacos aciertan como pedrada en ojo tuerto, nos dicen, cada vez que atizan un apodo, alias o sobrenombre a sus semejantes. Pero, ¿de dónde viene esa originalidad tan sui generis de los manamitas, que son capaces, con su idiosincrasia irrepetible, de encontrar para sus vástagos los más extraños nombres con los que inscriben oficial y religiosamente? ¿Y cómo es que estos tales funcionarios públicos y los ministros no se han opuesto para que los originales padres se salgan con la suya? Hitler. ¿Se imagina usted a Hitler con sus tres generaciones residiendo en Ecuador y dedicándose a la política, a la mecánica, a la animación de fiestas, o a un lugar donde él, como di yo, que ponga a bailar a John F. Kennedy, por ejemplo, que es otro de los nombres que se los escucha en Manabí? ¿Y qué tal de Chaplin? También los hay, ¿no? Entonces, Chaplin Verdugo existe en Manabí. Y Cristóbal Colón García también está presente, ¿cómo no? Franklin Roosevelt también está. Miren ustedes, personajes de gran relevancia, ¿no? George Washington Cisneros también presente. Y Simón Bolívar Ríos, ¿cómo no? Juana del Arco Verde Soto. Y Gary Cooper Sarmiento también está en la lista. Y bueno, podríamos realmente, Blancanieves, también hay alguien Blancanieves, ¿no? Entonces, miren ustedes, es un sinfín de nombres que nos producen hilaridad. Tener personas con nombres raros en nuestra provincia es nuestro orgullo, nos dicen. Muy pocos se avergüenzan de ello y hasta hoy conozco a alguien que lo haya cambiado, que es lo que decíamos hace un momento. Esa es nuestra identidad, por ello mucho nos aferramos a mantener esa tradición, aunque la ley trate de impedirlo. El día de mañana vamos a seguir nosotros con los nombres raros. Ahora puedo saludar a la distancia ya a Carlos, nuestro amigo Carlos, que viene a contarnos de su trabajo en estos últimos meses. 9:20 vamos a ir con más música, el grupo Contravía, Tapando el Sol con un Dedo. Y en unos momentos más está Carlos con nosotros, Carlos Uttermogen. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar.

9 de la mañana con 30 minutos, amigas y amigos. La gala inaugural de la 13ª edición del Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre a las 19 horas en el Salón de la Ciudad, ubicado en el edificio del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en la Venezuela y Chile. Por primera vez, miren ustedes, en la historia de este festival, que se remonta al año 2002, este evento de apertura y la proyección de la película inaugural tendrán lugar en un espacio municipal. Freddy Alfaro Reyes, director del festival, afirma: "Estamos muy complacidos por contar con el apoyo del municipio de Quito para realizar la gala inaugural de este festival en el Salón de la Ciudad. Esto da cuenta del avance que ha tenido los temas de diversidad sexual y de género, que actualmente son asumidos por las autoridades municipales con un mayor respeto hacia la comunidad LGBTI". Asimismo, pues Alfaro agrega que 13 años atrás, cuando comenzaron esta iniciativa cultural, hubiera sido impensable realmente iniciar un festival de esta temática en un espacio municipal, en un espacio oficial. Hoy en día esto es posible gracias al trabajo por la igualdad social que se está llevando adelante. La apertura de estos espacios guarda coherencia con la normativa municipal vigente. Gracias a la colaboración de la Embajada de Alemania en Ecuador, la película inaugural será Vier Minuten, cuatro minutos, del director Chris Kraus, un thriller que narra cómo las decisiones cambian la vida de las personas. Por otro lado, es importante señalar que el festival cuenta con el auspicio del Consejo Nacional de Cine, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Embajada de los Estados Unidos, American Airlines, entre otros. Recuerde usted esta gala de inauguración en el Salón de la Ciudad, jueves 12 de noviembre a las 19 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Las 9 de la mañana con 34 minutos, amigas y amigos. Y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, este día martes 10 de noviembre. Estábamos nosotros hablando de estos nombres raros, ¿sí? Y les decíamos, el día de mañana vamos a compartir con ustedes muchos más de estos nombres raros, pero hay algunos temas que hay que señalar alrededor, no solamente de los nombres raros y nos da gracia, ¿no? Atrás de esto, hay realmente, habría que hablar sobre el aporte de la cultura manabita, ¿no? Justamente con estos nombres. Determinar los nombres más raros de esta provincia de Manabí como parte de nuestros ancestros, inclusive. Y de qué manera influye la cultura manabita en que Manabí sea la provincia con los nombres más raros que existen en América Latina. Entonces, miren ustedes, realmente hay algunas cosas en las que nos podemos enfocar alrededor de los nombres raros. Y realmente, sí, oímos algunos nombres como los que ya habíamos señalado y nos produce gracia, ¿no? Miren ustedes, cuando hablamos, por ejemplo, de que alguien pueda llamarse autoridad portuaria, ¿no? Es una, no sé, no concebimos que alguien pueda llamarse de esa forma, autoridad portuaria. Pero bueno, esa es parte, como decíamos también, la cultura manabita y parte de una manera de ser de los manabitas, ¿no? Así es que creemos nosotros que, como decía hace un momento, más allá de la risa, sí habría que analizar un poco más el por qué se dan estos nombres, ¿no? Ya lo habíamos dicho, miren ustedes, un nombre que con orgullo o a regañadientes se lo impusieron a un muchacho de la provincia de Manabí llamado Semen de los Dioses García, ¿no? Entonces, ya lo habíamos hablado de Alka-Seltzer, y ahora, inclusive, miren, estamos en el año 2013, hay alguien que, pues, sus padres acaban de bautizarlo como Alianza País Pérez. Así están las cosas con estos nombres. Mañana seguiremos hablando un poco más desde el punto de vista sociológico. 9:35 a.m. Vamos a escuchar en este momento, Rabito, ¿recuerdan ustedes de los años 70? Y está con nosotros Ricardo Jiménez desde Cruz Roja Ecuatoriana. Agradecemos su presencia siempre. Y escuchamos a Rabito, que sin duda Ricardo también en sus tiempos de juventud lo habrá escuchado y hasta bailado de pronto. Ya volvemos. Hola, salud, notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, está ya con nosotros Ricardo Jiménez, ustedes ya lo conocen, amigas, amigos, y él es el vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana aquí en nuestro programa, y por supuesto con el compromiso permanente y responsable de hablar de SIDA, así es, prevención, apoyo. Es importante que sigamos haciéndolo. El día de hoy lo hemos invitado, bueno, todos los martes él está con nosotros y queremos precisamente que nos hable un poco de cómo están los preparativos del 1 de diciembre, que ciertamente para Cruz Roja Ecuatoriana y para quienes trabajamos en el tema del SIDA, es una fecha importante. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Beatriz. Gracias. Es una alegría verte y también es una alegría estar aquí en este programa que nos proporciona este espacio para comunicar cosas tan importantes como, bueno, en relación a esta epidemia que se ha vuelto invisible, que está olvidada y que no tiene mayor respuesta, ¿no? No encuentra mayor respuesta. Sí, como tú mencionabas, se aproxima el 1 de diciembre, que en Quito es un poco difícil conmemorarlo porque se choca con las fiestas de Quito que empiezan tempranamente, la elección de las reinas y todas estas cosas. Pero bueno, en todo el mundo, en todos los países del mundo, no hay un solo país que no trabaje en esto. El primero de diciembre está dedicado a conmemorar la respuesta de la sociedad, antes se decía civil, ahora se considera que es la sociedad, los gobiernos locales y la sociedad civil, es decir, las personas, empresas, sector productivo, todo esto, que se dan cuenta de que VIH significa tener cuidado, tener precaución dar pasos ante esta epidemia que sigue ahí vigente, ¿no? Se está hablando en este momento que está saliendo una medicación que reemplazaría a la medicación tan complicada que toman las personas con VIH, que es simplemente una inyección que las personas se pondrían cada 8 semanas. Entonces, eso quiere decir que cada 2 meses las personas acudirían a un hospital, a un centro de salud, y se harían aplicar la inyección. Entonces ya su calidad de vida mejoraría mucho. Sin los efectos tóxicos, se está diciendo que de toda esta medicina actual, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo importante es evitar nuevas infecciones, y es algo que no se viene haciendo. Para la Cruz Roja es muy importante esto, porque nuestro mandato es preocuparnos por los más vulnerables, ocupando los espacios o apoyando a los poderes públicos en las cosas que no puede alcanzar, no puede lograr, y tal vez basándose un poco en nuestros voluntarios, que es la fuerza de la Cruz Roja, ¿no? Los voluntarios son voluntarios que vienen de las comunidades, y al venir de las comunidades tienen mucho mayor posibilidad de ingresar en las comunidades, en las poblaciones pequeñas, en los recintos, todos estos conglomerados humanos que forman nuestra diversidad étnica, racial, de país, ¿no? Y es muy curioso, pero generalmente pensamos que el VIH está en las ciudades, ligados, como hemos dicho muchas veces, al, entre comillas, mal comportamiento, a la falta de cuidado, pero tú acabas de decir algo, las comunidades étnicas. Es una preocupación constante. Alguna vez conversamos sobre eso, y hay que aclararlo, hay que recalcarlo. Para una etnia constituida de muy pocas personas, es muy grave el VIH, porque hay pocos estudios, ¿no? Básicamente Guatemala ha hecho estudios en este tipo de cosas. Ecuador tiene, pero no nada muy... En algún momento hubo en el Ministerio de Salud, me parece, una médica indígena, y entonces ella recalcó en hacer los manuales, en procedimientos de prevención en su idioma, ¿no? Y tratar de traducirlo a los lenguajes más utilizados entre los indígenas, las poblaciones nativas. Pero sin embargo esta iniciativa no se consolidó. Entonces, como te decía, es bien importante trabajar con las poblaciones indígenas, porque están encontrando mujeres indígenas que nunca han salido de su poblado, de su población, de su recinto, de su comunidad, y ya viven con VIH. Se calcula, se estima, hay cálculos de antropólogos, sociólogos, que dicen que, por ejemplo, una epidemia en una etnia de 750 personas significa su desaparición total en el plazo de 10 años. Si decimos preocuparnos tanto por las etnias, por nuestra diversidad, por nuestras nacionalidades, deberíamos tal vez trabajar en eso, ¿no? Acordarnos de eso y pensar que no es solo, como dicen ellos mismos, un tema de mestizos o tema de blancos. la Organización de las Naciones Unidas y en su aparte, ¿no?, ONU-SIDA, tiene como lema, digamos, para este año, retomar el compromiso. ¿Quieres hablarnos de esto? Curiosamente, tú sabes que soy un enamorado de hablar de retomar el compromiso, de volver a trabajar en estos temas, de no olvidarnos, no descuidarnos, que es lo que pasa. Y Naciones Unidas este año en su página web está poniendo mensajes como la epidemia silenciosa, que he venido mencionando, me están dando la razón, digo yo de broma, también retomar el compromiso, volver a trabajar, están hablando. Sí, ya existe la medicación antirretroviral que mejora la calidad de vida de las personas con VIH, ya no muere tanta persona por VIH o por causas relacionadas con el VIH. Pero sin embargo, el tema es que no trabajar en eso causa graves daños económicos y afecta la posibilidad de desarrollo de los países. Creo que nuestros gobernantes, en su preocupación por la economía en este momento, tal vez deberían tener en cuenta ese aspecto de la epidemia, ¿no? Que si no se trabaja en eso, tenemos el problema de que nuestra economía se debilita, se deteriora, y que estamos pagando por medicamentos caros, a pesar de que existe esta disposición gubernamental de comprar todos los medicamentos a nivel nacional, fabricados por laboratorios locales. Sin embargo, a pesar de que se está cumpliendo un poco al pie de la letra, no hay mucha preocupación por la calidad de la medicación que se está dando, porque la calidad realmente es dudosa. Y la otra cosa que también está pasando es que el precio no es tan bajo como se avizoró, como se planificó. La Organización de Naciones Unidas, y específicamente la Organización Mundial de la Salud, tiene un listado de medicamentos para distintos tipos de enfermedades, entre comillas, catastróficas o de alta complejidad, y ahí se especifica que la medicación antirretroviral de primera línea, en el Ecuador yo creo que están usando ya de segunda línea, debería costar algo como $60 al año. Y esto es muy grave, porque aquí está costando $60 el mes, más o menos, cada frasquito, y un poquito más de eso, ¿no? Entonces estamos pagando algo como 21 veces más la recomendación oficial de la Organización Mundial de la Salud, tal vez por desinterés, desinformación, o tal vez, no quisiera usar una palabra tan dura, pero no es simple desconocimiento, es que a veces los ecuatorianos forzamos nuestras reglas para favorecer a alguien, ¿no? El primero de diciembre es una fecha importante, realmente, sí. Y ustedes están trabajando precisamente para que este día sea un día especial. Cuéntanos, ¿qué significa el primero de diciembre y qué están haciendo para conmemorarlo? Bueno, este año va a ser un renovar el compromiso, y la metodología que hemos escogido es algo que nos ha venido funcionando anteriormente. Es decir, crear espacios amables, espacios seguros. Por ejemplo, ir a los grandes centros comerciales, y nuestros voluntarios y voluntarias, que son tan capaces y tan diestros en ese tipo de accionar, van a hacer una aproximación a las personas que estén en los centros comerciales y tratar de que renovemos el compromiso mayoritariamente, que la gente se informe, que sepa que la epidemia no dejó de existir, que hablamos de chikungunya, que hablamos de dengue, de otras cosas, y sin embargo el VIH está ahí latente bajo la piel de la sociedad, ¿no? Miren ustedes, amigas, amigos, realmente nuestra participación es importante en todo esto. Decimos siempre, no demos ese paso atrás, al contrario, unámonos realmente a este voluntariado, unámonos a todo este grupo de personas que Además que es nuestra obligación, ¿no?, estar un poco más informados, saber de qué se trata, cómo lo podemos evitar, cómo podemos estar mejor protegidos, y quienes pues ya lo padezcan, cómo realmente sobrellevar esta infección. Sabes que desde a veces yo veo casos muy lacerantes, ¿no? Recientemente vi en una empresa lograron que las personas se hicieran masivamente la prueba y aparecieron varios casos en la empresa. Ellos pensaban que no iban a tener casos, entonces consiguieron gratuitamente algunas pruebas, pero olvidaron apoyarse en dar este apoyo psicológico, ¿no? Intervención en crisis, contención emocional y todas estas cosas. Y una cosa que debería ser regla, de hecho es una regla que no se cumple, es el tema de antes de la prueba darte una consejería, después de la prueba darte otra consejería, y mucho mejor, mucho más, obviamente, en el caso de que salga reactiva tu prueba. Entonces olvidaron esto, y entonces una de las personas intentó suicidarse. Por toda esta connotación que tal vez viene de los medios de comunicación, que lamentablemente no son como la Casa de la Cultura, que tienen que mantener ese sesgo de relevar, destacar solamente lo malo, la crónica roja, para vender más revistas, para hacer todo este tipo de acciones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que esta persona intentó suicidarse y acudieron a la Cruz Roja, le dimos apoyo emocional, le explicamos, ahora está acudiendo al GAM, al Grupo de Apoyo Mutuo, y está muy bien, ¿no? Está muy bien. Y bueno, se le abrió una serie de horizontes nuevos, ¿no? De cambiar su vida radicalmente de 180 grados, un giro realmente drástico, y lo feliz es que está bien, está gozando de salud, ya accedió a medicación antirretroviral a través del sistema público de salud gratuitamente, y está bien. Entonces es una alegría infinita, ¿no? Es de las cosas que de mi trabajo a mí me recompensan absolutamente. ¿Cómo no? Y el haber salvado una vida, si son más, miren ustedes. No hay precio, ¿no? No se puede poner un techo al valor que tiene la vida de un ser humano. A la vez, Beatriz, perdón que te interrumpa, felicitar también a la empresa, ¿no? Porque, ¿cómo no? Claro. Crear conciencia, tomar conciencia social de la epidemia y lograr que las pruebas se puedan hacer opcionalmente, desde luego, gratuitamente en la empresa, y convencer a tantas personas que entre su personal se hicieron la prueba y hubo varios casos, ¿no? Ricardo, como siempre, queremos agradecer tu compromiso, tu participación con nosotros en este programa, y decirles a ustedes, amigas, amigos, que nuestro compromiso sigue de largo con Cruz Roja Ecuatoriana, y por supuesto, usted conoce a alguien que necesita este apoyo, usted necesita este apoyo, búsquelo en Cruz Roja Ecuatoriana. O información, hacerse la prueba, en fin. Ricardo Jiménez es uno de los expertos, usted puede preguntar por él. Hay un grupo de asesoramiento, de apoyo mutuo. Busque ayuda y pues tratemos de informarnos más. Tratemos también de tener toda la información necesaria para saber qué es lo que debemos hacer. Qué lástima, el tiempo se nos acabó ya. Debemos despedir nuestro programa. Gracias, Andrés Viracocha, su trabajo el día de hoy. Ricardo, un abrazo. Mil gracias a ustedes, señoras, señores. Y nos despedimos con este tema. Un rayo de sol. Sí, un rayo de sol para todas y todos. Y que la esperanza, de veras, que la esperanza sea lo último que se pierda. Buen día. Hasta el día de mañana. Gracias. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la